OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Son ellos. Te cruzas con estas personas cada día porque te ofrecen el euroboleto de la OIT. Precisamente por ser capaces, nos ponemos en marcha cada día para abrir ese rinconcito y también dejarles a ellos ese protagonismo. Durante unos minutos hablamos de los diferentes vendedores de la OID. Hoy nos vamos a quedar con José Daria. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Le damos la bienvenida a José. Y, por supuesto, lo hacemos a través de OID Radio. Buenos días. ¿Cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Bueno, hace aproximadamente 2 años, pues me acerqué a la oficina pidiendo información y como tenía una pequeña discapacidad, pues pude estar así a trabajar con ustedes. Uh-huh. ¿Y qué grado de discapacidad tienes, José? Un 30%. Uh-huh. Y desde que estás en la OID, cuéntame cómo te sientes, qué es lo que más valoras tú. Bueno, el nivel de compañerismo que hay, que es bastante bueno, nos llevamos bastante bien. Uh-huh. Y a veces, bueno, entre los compañeros pues nos ayudamos entre unos y otros. ¿Cómo lo haces tú? Cuéntanos cómo es tu vida diaria en cuanto a la venta del boleto. Bueno, ahora, bueno, ya al transcurrir de estos 2 años, pues ya tengo una clientela más o menos fija, ¿no? Y siempre cuando tratas de entrar con buena educación a la persona, a la hora de ofrecer el cupón. Uh-huh. Entonces, bueno, hacia con esa buena educación, pues he ido haciendo poco a poco la clientela que tengo más o menos fija. Uh-huh. Y también he ido ganándolo cuando ofrezco a una persona nueva, también de esa manera, con buena educación. Y así más o menos lo he ido llevando. ¿Y tú? Días buenos, días malos, pero bueno, en general lo hacía de esa manera. ¿Y tu recorrido habitual es siempre el mismo? ¿Vas cambiando de itinerario? Casi siempre es el mismo, casi siempre. ¿Y también te levantas cada mañana a la misma hora? ¿Te pones en marcha a la misma hora? ¿Sales a la misma hora? Sí, sí. Sobre las 7:30... 8:00 a.m. ya estoy fuera de casa, en la calle, con los cupones, ofreciéndolos. Me has dicho que tienes clientes fijos. ¿Tienes muchos clientes fijos, José? Sí, contándotelo así a medida de cupones, pues vendo alrededor, así con los fijos, alrededor de unos 50, 60 cupones más o menos. Uh-huh. Con la gente fija que tengo. Perfecto. Y en cuanto a premios, ¿qué tal te ha ido? Hombre, lo más que he podido así vender ha sido el premio 50 euros. Uh-huh. No he tenido la suerte así de dar el premio grande, pero bueno. Pero te lo gustaría. Más que he podido dar, hombre, claro, me gustaría porque así sería corriendo de voz en voz y ayudaría bastante a vender el cupón también. Bueno, y a esas personas que les has dado esos 50 euros, ¿qué tal? ¿Contentas, no? Hombre, claro, y a la hora de vender se ha subido la venta. Pues imagínate si 10 es uno grande, ¿verdad? Hombre, del 10. En cuanto a las personas que tienes ahí a tu lado continuamente, las personas que forman parte de tu vida, ¿quién es esa persona que más te apoya a ti? Bueno, también a la hora de la verdad también en parte la familia ayuda, porque también te ayudan, te van animando y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y también, coño, a la hora, si te surge algún problema o algo, lo hablas en la oficina y te apoyan también, ¿no? Te ayudan, uh-huh, te ayudan. ¿En tu familia quién es la persona que más te ha ayudado, José? Mi pareja, mi esposa. Muy bien, pues seguramente que tienes ahí alguna anécdota que te ha ocurrido durante este tiempo que llevas en la OID con alguna persona a la hora de vender el euroboleto. ¿Nos lo cuentas? A modo de broma, pues decirme de que cuando voy a dar el premio mayor, el premio grande y todo, claro, eso, ¿no? Eso es lo que más suelen así echar la broma con uno.